decisiones por ti. Aclamo por ti mis sentimientos por ti. Aclamo por ti mis sensaciones por ti. Mis ilusiones por ti. Por ti. Y no sé qué hacer si no estás tú. Este lugar que construimos aclama por ti. Mi corazón aclama por ti. Mis piernas aclama por ti. Estos labios inmensos aclama por ti. La decisión de seguir así por ti aclama por ti. Mi corazón por ti. Mi universo. ¿Qué sería de mí? No quiero ser la víctima. Solo quiero decirte que aclaman por ti. Mi vida aclama por ti. Mis sueños también te tengo aquí, sin importar. Podría pasarme, solo quiero.